Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con más de Hoy no es un día cualquiera. Mira, Temis José Castillo, Juan, nos está saludando desde Uruguay y dice: Marisari, nuevamente conectado con el programa desde Uruguay, atento con lo que ocurre en mi país, yo me quedo con tu tono de voz. Así que él prefiere mi tono de voz. Y aquí Carlos Peña nos dice: Marisari, renombran avenida en Caracas en honor a Juan Pablo Pernalete, joven asesinado durante protestas. Sí, ciertamente, además que debo decir, venía dando en esta mañana dando unas donaciones a un joven en una clínica de Caracas que justamente, bueno, está prácticamente en estado vegetal. Le cayó una bomba lacrimógena, fue muy duro verlo, tiene apenas 18 años. Su familia está pidiendo, pues, desde comida, dinero para pagar el monto de la clínica, insumos. Y bueno, tuve la oportunidad de estar hoy en la mañana compartiendo con este joven y con su familia. Y al pasar, vi justamente lo que nos está diciendo Carlos Peña, que era todo este acto, toda esta organización, la logística, para hacer este acto en donde están, bueno, llamando la avenida donde asesinaron a Juan Pablo Pernalete y le van a colocar su nombre a partir del día de hoy. Esto, bueno, en un bonito gesto, sobre todo de reconocimiento a los venezolanos que han sido asesinados a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Hablando de cuerpos de seguridad del Estado, le quiero dar la bienvenida a Zoraida Castillo de Cárdenas. Ella es apoderada de toda la policía de Chacao, también es defensora de los 14 funcionarios de Polichacao que están presos en el SEBIN. Y quería, Zoraida, que empezáramos por lo más básico, que tú nos puedas explicar un poco cuál es el caso de estos 14 polichacaos. ¿Por qué están presos? ¿De qué se les acusa? ¿Y cuál es la situación actualmente? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, los funcionarios están detenidos a raíz de una rueda de prensa dada por el entonces ministro Gustavo Enrique González López, quien de manera pública les imputó la comisión del delito de homicidio en agravio del licenciado Durán. En aquella oportunidad mostró a los medios una pistola con la que hacía ver que con ella se había causado la muerte, supuestamente nuestros funcionarios, y se determinó que la pistola no existe ni en las investigaciones ni en el expediente, y la que mostró el ministro no tenía nada que ver con los autos. Y ahora, Ricardo Durán, ¿quién es? Ricardo Durán era un respetable periodista. De Venezolana de Televisión. Sí, un respetable periodista, pues. Y a estos 14 polichacados los están vinculando entonces con el asesinato de este periodista. Sí. Bien. Los estuvo vinculando fundamentalmente Gustavo Enrique González López. Uh-huh. Fueron presentados ante el Tribunal Séptimo de Control a instancia de la Fiscalía 36 nacional y 36 de competencia nacional y 55, y dentro del lapso de ley, el Ministerio Público, en razón de no tener elementos de pruebas para acusar, solicitó formalmente la libertad de los 14 el día 8 de agosto del año pasado, y en la misma fecha, acogiendo el criterio fiscal, el Tribunal Séptimo de Control acordó la libertad de los 14 funcionarios. Es decir, Zoraida, desde el 8 de agosto pasado, ya estos 14 polichacados tienen boleta de excarcelación y aún siguen presos. Boleta de excarcelación que fue ratificada el 9 de enero del corriente año. Desde el 8 de agosto le emiten ya los tribunales venezolanos las boletas de excarcelación, estos 14 polichacados, y desde el 9 de enero de este año le ratifican esa boleta de excarcelación. Sí. ¿Por qué siguen presos entonces? Por voluntad de Gustavo Enrique González López, quien de manera arbitraria ha girado instrucciones a sus subalternos a fin de que el alguacil de los tribunales no pueda ingresar la boleta de libertad. ¿Cuál es la situación ahorita de los polichacados allá adentro? Y eso te lo pregunto porque además entiendo que se han registrado diversas protestas, ellos mismos exigiendo pues que se ejecute, que se cumpla su orden de liberación. Y además trascendió también un video de uno de los polichacados dentro de la celda, que además cabe destacar pues que uno mismo se puede dar cuenta de las condiciones en las que se encuentran las personas que están ahí recluidas en el SEBIN. Precarias. Así es. Precaria. Efectivamente, el video corresponde al comisionado Fred Mavares, el cual fue, me refiero al video, el cual fue difundido nacional e internacionalmente. Uh-huh. Bueno, con la idea de denunciar el abuso, por decirlo menos, porque estamos hablando de los delitos de tortura en los cuales se encuentra en curso Gustavo Enrique González López. Tortura física y tortura psicológica. No solamente a estos 14 funcionarios, sino también a otro funcionario que también tenemos, que se llama Edgar Tovar, quien inclusive perdió un ojo con ocasión a las torturas, porque ellos han sufrido torturas por electricidad, por golpes, infinidad de torturas. Amigos, estamos conversando con Zoraida Castillo de Cárdenas, ella es defensora de los 14 polichacados, que ya ustedes conocen ya el caso. A esta hora, Juan Guaidó y mi persona le queremos dar la bienvenida a Pierina Medina Ferrer, hermana de Venus Medina Ferrer, integrante también del grupo de los 14 polichacados presos en el SEBIN. Pierina, bienvenida. Sí, buen día. Buenos días. Entendemos que Venus, además, es la única mujer de este grupo de los 14 polichacados que están detenidos. No, también está la supervisora jefe María Pérez. Uh-huh. Son dos femeninas dentro del grupo de los 14. Zoraida nos estaba ahorita denunciando la situación y decía y aseguraba que estos 14 polichacados han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas. Específicamente, ¿qué información maneja usted que le haya podido ocurrir a su hermana Venus Medina ahí adentro del SEBIN del Helicoide? Sí, bueno, Venus directamente no recibió tortura física, gracias a Dios, pero psicológicas han sido desde el principio. Y solamente con el distanciamiento de su menor hijo de apenas 4 años, ya eso es bastante, o sea, sí, lo que ha podido pasar hermana en todo este año allí. Ella se sumó a una huelga de hambre en el mes de diciembre también, y bueno, en ese momento también recibió muchas torturas psicológicas. ¿En qué consisten esas torturas psicológicas? ¿Qué es lo que le hacen? Bueno, le dicen que de repente van a salir, lo sacan hasta de la celda y luego lo introduce nuevamente. Le dicen que le van a prohibir las visitas de la noche a la mañana, cambian constantemente ante esa decisión, y solamente este año en que ellos permanecen ahí con 11 meses con boleta de excarcelación, y que no se tenga el motivo por el cual ellos permanecen allí ni la fecha exacta en la cual abrirán esa celda para que ellos salgan, ya es una tortura bastante fuerte. Amigos, estamos conversando con Pierina Medina de Ferrer, ella es hermana de Venus Medina. Ya la propia Pierina nos ha explicado que de los 14 funcionarios, dos son femeninas, dos son mujeres. Aquí a mi lado se encuentra Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional. Saludos, Pierina, Zoraida. Hola. Bueno, de verdad, lamentable seguir escuchando testimonios de tortura, de persecución, de hostigamiento a familiares, a policías. Es impresionante que la práctica. ¿Por qué creen que el enseñamiento con estos 14 polichacados por parte de Gustavo López? Bueno, en lo particular pienso que fue con la intención de desmoronar el espíritu de cuerpo de la policía de Chacao. Uh-huh. ¿Tú crees que sea una vendetta a la policía de Chacao por el rol que ejercen, por la función que desempeñan? Podría ser, porque es una policía efectiva y en muchas oportunidades han detenido en flagrancia funcionarios del SEBIN cometiendo delitos en territorio del municipio de Chacao. Y ahora la actuación por parte del alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. ¿Cómo ha sido? La actuación del alcalde ha sido excelente, a quienes tendremos que agradecerle por siempre, porque ha sido presto, colaborador, desde el elemental apoyo moral hasta un apoyo de suministrar ayuda económica a los familiares, a los propios funcionarios, a suministrarle apoyo logístico, comida, lo que se refiere a colchonetas, o sea, cualquier cantidad de necesidades que han tenido, pues el alcalde ha apoyado. Pues. Y ahora, de ello dan fe los propios familiares. Tengo entendido que el día de ayer y bueno, en los últimos días, pues se han realizado diferentes protestas de los presos del SEBIN, el helicoide, en los que se incluyen estos 14 funcionarios de Polichacao. Incluso aquí tengo un titular: Polichacaos presos en el SEBIN se alzaron y exigieron su liberación, una cadena humana afuera de sus celdas, pernoctando en el pasillo principal cercano a la salida del SEBIN. Es la forma en la que 9 de 14 polichacaos protestaron el día de ayer. En presente, todavía la protesta continúa. La protesta continúa. Y la protesta se mantiene de manera pacífica y están los 14 funcionarios de la policía de Chacao, incluidas las dos femeninas. Bien, entonces los 14 funcionarios de Polichacao están haciendo a esta hora, se mantiene, como usted decía, en tiempo presente esta cadena humana a las afueras de su celda y se niegan a regresar a sus celdas, entiendo. Sí, lo que se denomina en el argot policial una estática, es decir, como ahorita diríamos un plantón. No están cometiendo actos irregulares, sino sencillamente su nota de protesta pacífica es una estática en el sitio en el cual se encuentra. Bien, bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con Pierina Medina de Ferrer, ella es hermana de Venus Medina, una de las dos femeninas de este grupo de 14 polichacados que están actualmente presos en el SEBIN, y también hablábamos con Zoraida Castillo de Cárdenas, ella es defensora de todo este grupo de funcionarios de Polichacao, que les recordamos además que ellos fueron vinculados al asesinato del periodista Ricardo Durán, periodista de Venezolana de Televisión, y además entiendo fue también director de comunicaciones de la Asamblea Nacional hace ya dos periodos. Todos estos 14 funcionarios les dieron, un tribunal venezolano les dio una medida, una boleta de excarcelación el pasado 8 de agosto y el 9 de enero de este año fue ratificada y todavía estos funcionarios siguen detenidos en el SEBIN, en la cárcel del helicoide. Son las 11:32, tenemos que hacer una pausa, ya venimos con más. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.